Acabamos de escuchar el tema musical Whiskycito, de la mano del autor otavaleño Juan Carlos Picuasí. Esta canción tuvo gran aceptación del pueblo ecuatoriano, y por eso fue adaptada por varios artistas nacionales. Así es, Juan Carlos, los artistas Ceci Narváez, Marcelo Bedoya, Normita Arcos y otros adecuaron el tema musical Whiskycito a su estilo y así cautivaron a niños, jóvenes y adultos de nuestro país. Ahora nos acompaña el dúo Los Xunaulas y el tema Manungo, adaptado a su estilo. Vamos a escucharlo. La canción Manungo en la voz del dúo Los Xunaulas, que nos traen una nueva propuesta musical en este 2017. Vamos con más música, y ahora nos acompañan Las Alondras del Ecuador y la canción La Piedra de tu Zapato. Éxito total con Las Alondras del Ecuador. Thank you.

Ella lo hacía para complacer a su familia. La Radio Royce a sus 6 años la bautizó musicalmente, la bendijo y le auguró muchos triunfos. Anita Lucía después participó en Radio Central. Por sus méritos artísticos se hizo acreedora a varios trofeos Bolívar de Oro en Guaranda cuando apenas tenía 11 años. Continuemos junto al dúo Mantilla y el tema Por Algo Me Han de Recordar. Y esto es Hermanas Mantilla. Por Amparito y Daned, quienes se encuentran inmersos en la música profesionalmente hace 25 años. Este dúo es oriundo de la provincia de Santo Domingo.

Chota, La Concepción y Salinas, el instrumento musical, el canto y el baile se llaman bomba y son las manifestaciones culturales que les confieren identidad a los afrochoteños. Así es, Juan Carlos, la bomba es un género dancístico musical de esta población, que incluye también poesía y que ha pasado de generación en generación de los procesos históricos vividos, sus penas, alegrías, anhelos y esperanzas. El siguiente tema musical es Negrita Consentida en la voz de Marco Ordóñez. Te conocí, me enamoré, negrita linda, aun sabiendo que nuestro amor no podía ser. Fue como un sueño tan difícil de cumplirse, es que a mis años no pensé volver a amar. Porque eres linda primavera que regresa, y yo el otoño fatigante que se va. Porque eres linda primavera que regresa, y yo en otoño fatigante que se va. Fue una llamada la que iniciara todo, hablamos poco y nos quitamos un lugar. Llegó el momento de tan anhelado encuentro, nos abrazamos y así comenzó el amor. Amor prohibido que nos lleva en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver. Cual fugitivos que huyen de la justicia, nuestro delito solamente es amar. Amor prohibido que nos lleva en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver. Yo soy el más querido, Gerardo Morán, junto a Marco Ordóñez, el nuevo ídolo de Ecuador. Será la reina, la negrita consentida, la que a mi vida sin pensar ya llegó. Con su mirada tan coqueta y filtramela, negrita linda, eternamente te amaré. Con su mirada tan coqueta y filtramela, negrita linda, eternamente te amaré. Fue la canción Negrita Consentida en la voz de Marco Ordóñez. Y la siguiente canción y última de este especial sobre la bomba del Chota es Sentada en un bar. Adelante con la canción. Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Yo no lloro de dolor.